Guasache. La mano arriba de todos. Bien ahí, loco. Para la gente de Mendoza. De la Yere. Raza Fare. Ahí va. De reggae. Con la mano bien arriba, arriba, arriba. ¡Bum! ¿Qué onda, loco? Y todo. Siguiendo la luna, no llega. Puedo decirle que y las manos bien arriba, siguiendo la luna y su vuelta invisible. La noche seguro que te alcanzará. Como es, no es que tu mirada me sea imposible. Solo ¡Y qué!